Bueno, vamos a comenzar en esta mañana. ¿Cómo puede ser corrompida la mente? Vamos a hacer rápido un breve repaso a lo que veíamos ayer. Ayer veíamos el día de ayer que hay avenidas del alma, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las avenidas del alma? ¿Cuál es el camino para que alguien pueda llegar a nuestra mente? Los sentidos, ¿verdad? Y decíamos que en estas avenidas lo que se conduce, vamos a decirle como si fuera una avenida literal, el carro, el autobús, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que se conduce a través de los sentidos? Los estímulos. Y decíamos que los estímulos tienen la capacidad de influenciar en la mente. Todo estímulo tiene una carga energética, hablando físicamente. Todo estímulo quiere producir un cambio e influenciar según la información que tiene ese estímulo, quiere hacerlo en la mente. Hoy quiero que hablemos del poder que tiene ese estímulo y qué es lo que puede ser capaz de hacer en nuestra mente, ¿ok? Eso es para que veamos rápidamente un repaso de lo que veíamos ayer. Aunque este gráfico lo voy a usar en otro día, pero creo que nos sirve. Vamos a decir, ahí están los cinco sentidos. Los cinco sentidos. Y vamos a llamar que todo lo que se ve de color negro es el ambiente exterior. Siempre hay muchos estímulos, demasiados estímulos que quieren fluir hacia nuestra mente, hacia dentro de nosotros mismos. Hay algo que se llama atención selectiva. Si nosotros no tuviéramos la atención selectiva, nosotros estaríamos confusos. Por ejemplo, ahorita en este momento yo puedo concentrarme en ustedes y en lo que estoy diciendo. Inconscientemente estoy escuchando los pájaros, veo que alguien pasa por acá, veo la luz de aquí, siento el piso. Son muchas cosas que se están registrando en mi cerebro en este momento. Pero por la atención selectiva me concentro en el sonido de mi voz y en lo que miro con ustedes. Los niños autistas muchas veces tienen un problema con esto, no tienen la capacidad de distinguir entre muchos estímulos. Imagínense ustedes toda la información llegando a su mente y que no la pueden controlar a un nivel consciente. Estos estímulos ambientales entran a través de nuestros sentidos y producen lo que vamos a ver ahora. Yo ahí le puse una imagen, o le podríamos llamar una representación mental. Producen una imagen o una representación mental. Y yo estoy usando estos dos términos porque nosotros, al escuchar la palabra imagen, rápidamente nos imaginamos una fotografía o un paisaje o algo que es solamente a través de la vista o la visión. Pero la imagen va mucho más allá de ello. Y yo le quiero, para que podamos encontrar una distinción, yo le voy a llamar una representación mental. La representación mental va más allá porque tiene un sentido, tiene un significado, tiene un propósito, un recuerdo, y eso ya implica un cambio en nosotros. Hoy quiero que hablemos del poder de la imagen, el poder que tienen esos estímulos dentro de nosotros. Quisiera compartir con ustedes el siguiente párrafo. Algunas veces, dice, la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que la agrave. Muchos hay que llevan vida de inválidos cuando podrían estar buenos si pensaran que lo están. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad y efectivamente el mal sobreviene porque se le espera. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. Es muy interesante y es muy real el siguiente párrafo que acabamos de leer. No sé cuántos recuerdan la historia que nos contó David el día de ayer. Y eso mismo lo podemos aplicar, pero no a una enfermedad, sino a la disposición y lo que cada hombre pensaba en su mente cuando llegara a ver a su esposa. La mente tiene un poder muy grande. En psicología se le dice que nosotros somos lo que pensamos. Jesús mismo lo dijo cuando dijo, todo aquel que mira en su corazón a una mujer y la codicia, ya adulteró. Para la mente muchas veces pensar es igual que hacer. Y yo les decía algo ayer, pensar es una acción. Y pensar deja huella en nuestra mente como si nosotros lo hubiésemos realizado por completo. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Me pasas eso, por favor? Yo quisiera 3 voluntarios. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. Ah, levanten la mano y yo los escojo. no hay más de 3, ¿verdad? ¿Quién? Necesito 3 voluntarios. A ver, necesito. Pásale, Mayerlin. Ok, está bien. Pásale usted, hermano. Y usted. Sí. No me sé bien sus nombres, pero espero aprendérmelos al final. Mayerlin, quiero que huelas esa hoja por el otro lado. Y quiero que, ven, pásale por acá. Dinos tu primera impresión al oler esa hoja. Huélela bien. Lo que se te viene a la mente, no nos mientas, ¿ok? Rápido, ¿qué tienes en la mente al oler esto? Un hombre. ¿Un hombre? Sí. Que me huele a colonia de hombre, entonces... Se te viene una imagen de un hombre. Sí. Yo le estoy preguntando que si se le vino una imagen de un hombre o una persona. Ella dice que sí. ¿De quién se te vino esa imagen? De un amigo, pero no vive aquí. Sí. Gracias. ¿Sí? ¿Es lo mismo? Mientras él hace lo mismo, necesito que usted... La que más le impacta. Bueno, el olor es, por supuesto, de dama. Sí. ¿Qué imagen se te viene? Se reflejó una mujer, por supuesto. Sí, pero ¿qué imagen exactamente en tu mente? ¿Se te vino la imagen de una persona que conoces? No como tal, en solo... ¿En el pasado? Solo... ¡Ay, ay, ay! Nada más. Gracias. Ustedes dos pueden sentarse. Llévenselo. De recuerdo para que... Ok. Bueno... en realidad lo que él está haciendo es todavía más difícil porque yo le di 30 láminas a él y le pedí que me seleccione la lámina que más le impacta. Pero esto es más profundo todavía. Y mientras él la está seleccionando porque son 30, yo me imagino que van a haber varias que le impactan. Pero trate de seleccionar una rápido. Sí, una que le impacte demasiado porque... Son muy profundas esas láminas. Bueno, mientras él selecciona la lámina, vamos a darle tiempo. Cuando esté listo me interrumpe, ¿ok? Yo quiero que veamos algo. Cada estímulo que llega a nuestra mente, bueno, vamos a verlo aquí. Cada estímulo forma una imagen. Cada estímulo forma una imagen, pero no es visual, es una imagen interna. Y así como ayer que yo les decía la palabra taquitoscopio, a mí en ese momento se me vino la imagen un taco mexicano. ¿Y es por qué? Porque las imágenes tienen poder en nosotros de crear, perdón, los estímulos tienen poder en nosotros de crear imágenes. Y eso es lo que aparentemente le puede dar vida y le da sentido dentro de nuestra mente. Y entonces nosotros le comenzamos a atribuir un significado. Nosotros comenzamos a darle un recuerdo, a darle una sensación, a darle una emoción. En las imágenes hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y David ayer mencionaba una frase muy interesante. Él decía, cuando él tuvo el asalto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Él dijo, no sé si lo puedo decir literalmente, pero él dijo, tú no te imaginas cuando no has pasado por algo, ¿verdad? Pero también lo podemos usar al revés. A nuestra mente llega una imagen cuando sí hemos vivido y experimentado algo. Y es por eso que es muy importante qué ambientes estamos frecuentando nosotros para saber qué imagen, qué estímulos tenemos. Y es ahí donde muchas veces nosotros reaccionamos a situaciones de manera inesperadas y no nos damos cuenta que hemos sido sobreestimulados en esa área y por eso reaccionamos así. Y lo más difícil de todo es que muchas de esas imágenes, y lo vamos a ver en esta semana y vamos a ver un poco, las recibimos inconscientemente. Inconscientemente quedan registradas y entonces a veces estamos actuando de manera que nosotros no sabemos por qué. Y mañana lo vamos a ver a nivel de anatomía. ¿Encontró una? Ok, préstamela. ¿Cuál es la que encontró? ¿Esta? Ok. Bueno, yo les voy a mostrar la imagen que él encontró. ¿Sí la alcanzan a ver bien? No, ahorita se las voy a pasar. Pero le voy a pedir al que la describa mejor porque creo que él la puede escribir de una forma y yo de otra forma por lo mismo que les estoy explicando, por las experiencias que ya tenemos. ¿Qué es lo que usted ve en este mar? Mi infancia, o sea, cuando mi papá murió. ¿Cuando su papá murió? Sí. ¿Y cómo lo hace sentir cuando ve esto? ¿Qué siente ahorita? Sentimientos, o sea. Se me acurruñó el corazón, pues, porque esta fue la forma que yo adquirí cuando lo vi muerto, pues, en el suelo. Puede sentarse. Estas imágenes que tengo aquí son imágenes diseñadas para llegar más profundo a la mente. Se las voy a pasar para que la vayan viendo. Es la imagen de una persona que está, puede ser recargada en una puerta, aunque esa es mi percepción. Y parece que está llorando. Y en el... ¿Cuál es su nombre? Pedro. Y en Pedro, gracias Pedro. Y en Pedro le trajo ese recuerdo. E imagino que eso que estamos hablando ahorita, esas imágenes se le vinieron a su mente, ¿verdad Pedro? Y produjeron en él, ¿qué cosa? Emociones, sentimientos. Y él nunca se dijo, voy a sentir esto. Simplemente fue una reacción. ¿Sí o no? Ok. Pásala por ahí para que la vayan viendo. Nosotros tenemos que comprender esto muy bien, pero yo lo quiero llevar un poco más a nivel inconsciente. ¿Qué hubiese pasado si Pedro, fíjense lo que hubiera sucedido, y esto es lo que nos sucede muchas veces, si Pedro va caminando por alguna carretera y rápidamente el volteado derecho va caminando, vamos a suponer que va caminando en esas calles donde no hay centros comerciales ni nada, donde hay puras casas, pero quizá en las afueras de una casa tuvieran esa imagen como un cuadro. Y va caminando Pedro y voltea a ver la imagen y él la ve en cuestión de 1 o 2 segundos y sigue avanzando. Y Pedro, vamos a suponer que esa vez él había salido muy contento a su casa y se dirige, no sé, y va a contarle una experiencia muy positiva que le pasó en esa semana a su mejor amigo y que ese es el camino que él estaba recorriendo. Pero Pedro, en esa fracción de segundo, yo le estoy diciendo un segundo, dos, esa imagen ya tiene el poder de cambiar su estado emocional. Y si Pedro no se hubiera dado cuenta conscientemente de eso, nada más voltea y ve la imagen, de todos modos tiene el poder de cambiar su estado emocional. Y eso nos sucede a nosotros a menudo. A un nivel consciente nosotros sabemos por qué. ¿Por qué me siento así? Y él puede dar una explicación. ¿Por qué ahorita esto lo estamos haciendo a un nivel consciente? Pero a un nivel inconsciente nosotros muchas veces no sabemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y ayer veíamos que nuestras conciencias pueden ser violadas, ¿verdad? Ayer veíamos que nuestras conciencias pueden ser... Que nuestras casas han sido ya penetradas por completo. Pero este es un proceso completo. Yo sé que tiene muchas imágenes en su mente. No podemos llegar también a la conclusión de que entonces, ¿qué voy a hacer? Ariane, ¿quiere decir algo? La impulsa, pero el hacer depende de nuestra experiencia, de la sobreestimulación que hayamos tenido sobre en ese estímulo, y también depende de nuestra capacidad de decidir. Pero yo quiero, y vamos a ver un poquito, pero mañana va a ser más específicamente, ¿por qué a veces nosotros ya hemos sido tan embotados y ya no podemos decidir en eso? Y eso tiene que ver con nuestro estado de salud, con la manera en que dormimos, con lo que comemos. Es muy importante, porque hay que ver hacia dónde llega ese estímulo. Y depende si llega al área emocional o al área cognitiva, es depende de la reacción que vamos a tener nosotros. Pero nosotros lo podemos controlar y vamos a ver también la manera en que lo podemos controlar. ¿Sí me entendió, Ariane? Sí, ok. Ahí está una imagen, ¿verdad? Y nosotros ya no nos acordamos de eso, ¿verdad? La mayoría. ¿Ya no tomamos eso? No sé. Yo quiero que veamos hoy, hay tres clases de estímulos. Quiero que veamos tres clases de estímulos para que podamos entender esto mejor. La primera se le llama estímulos explícitos inadvertidos. Es decir, son imágenes que vemos, estamos conscientes de ellas, pero nos dejan un significado o una emoción inadvertida. Tienen algo de subliminal que pasan por debajo de nuestra mente. Y cuando usted ve aquí ese envase de Coca-Cola, no sé si es de dieta, no es de dieta, y ese envase de Pepsi, usted puede pensar nada más son dos refrescos, ¿verdad? ¿Cómo le dicen aquí? ¿Refrescos? Ok. Son dos refrescos. Pero esa imagen dice más que solamente dos refrescos. Esa imagen tiene a dos latas peleando. Esa imagen puede impactar más en una persona agresiva. Esa imagen puede hablar, puede generar violencia. Esa imagen puede generar positivamente también la idea de que si yo tomo Coca-Cola puedo ser luchador, vencedor, me enfrento a los problemas. Todo eso que yo les estoy diciendo inconscientemente, de acuerdo a nuestra experiencia, a la gama de estímulos en esa área, nosotros vamos a reaccionar. Inconscientemente eso queda registrado. Hay un experimento que hizo uno en el área de mercadotecnia llamado Luis Cheskin. Y fíjense el experimento que él hizo para que podamos comprender esto. Él envasó el mismo producto en dos. Envasó un producto, aquí no registra cuál era el producto, pero el mismo producto lo envasó en dos cajas diferentes. En una caja dominaban más las imágenes de los triángulos y en otra caja dominaba más las imágenes de los círculos. Él dio a probar estos productos a un grupo de personas y les preguntó que dijeran cuál preferían y por qué. El 80% se inclinó a favor de la caja con círculos, pues les parecía de mayor calidad. Más tarde, Cheskin escribió: después de las primeras 200 entrevistas, me negaba a creer los resultados, pero al alcanzar las 1000, tuve que asumir el hecho de que la mayoría de los consumidores transfieren al contenido la sensación que el recipiente les inspira. Es decir, fíjense la conclusión a la que llegó él y otros psicólogos, neurólogos han llegado. cerebro emocional condicionó inconscientemente las decisiones racionales conscientes. Y voy a explicar esto. El cerebro emocional condiciona inconscientemente las decisiones racionales conscientes. Estas personas decidieron, no, el producto era lo mismo, pero ellos decidieron de acuerdo a la figura que más les gustaba a ellos. Y cuando decimos que el cerebro emocional puede condicionar las decisiones racionales conscientes, estamos hablando de una frase muy profunda y muy delicada. Quiere decir que entonces yo me voy a manejar de acuerdo a mis decisiones. Y esto es más complejo, yo no quiero que ahorita se lleven la idea porque lo vamos a ir viendo en esta semana. No quiero que salgan de aquí de que, ay, ya lo que olí, ya lo que pasó, así soy y ya soy un robot, ¿verdad? No, aunque esto es algo que tiene que ver con estímulo-respuesta, no nos podemos quedar con eso porque nosotros tenemos la capacidad de decidir. El problema es que vivimos en un mundo que, ¿qué es lo que no abunda en este mundo? Todo es emocional. De hecho, los niños en la escuela se les está enseñando no ahorita racionalmente. Se las está enseñando como con el juego, el dibujito, el aplauso, el esto, el otro. El niño aprende emocionalmente. Claro que el aprendizaje es más fuerte y más profundo. Porque el recuerdo es más profundo cuando entra en el cerebro emocional. Pero nosotros tenemos que trabajar con el área racional. Y mañana vamos a ver para que podamos comprender en las áreas del cerebro por qué el aprendizaje es más profundo en el área emocional. Y si se me olvida mañana, pregúntenme, pero eso es algo de lo que vamos a ver. La Biblia tiene tres advertencias para nosotros muy importantes. Y para mí estas advertencias las vamos a encontrar en el Génesis, en los tiempos apostólicos, y Jesús mismo la dio hablando del tiempo del fin. Eva, si ustedes tienen sus Biblias y quieren ir conmigo a Génesis 3. Génesis 3, el versículo 13. Dice Génesis 3, 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? La serpiente me engañó y comí. La primera caída, la caída de nuestros padres, la caída de Eva fue a través de un engaño en los sentidos. Cuando Pablo comprendía todo esto, Pablo da la misma advertencia, se la da a todos los cristianos de su época. Segunda de Corintios 11, vayan conmigo a Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. Los versículos 2 y 3, dice el versículo número 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y fíjense lo que dice el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros, ¿qué dice ahí los que tienen la Biblia? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo conocía que Satanás sigue utilizando la misma artimaña para engañarnos. Y él no ha cambiado en ese sentido. Y así como hizo caer a Eva a través de los sentidos, Pablo sabe que nosotros podemos caer hoy en día a través de los sentidos. Ayer yo les decía algo. Cuando alguien a usted lo engaña, usted no se da cuenta. Es algo oculto, es algo imperceptible. Si no, usted no podría ser engañado. Y algo de lo que estos hombres de mercadotecnia dicen es que para engañar a alguien, usted tiene que motivar la conducta emocional y burlar de ser necesario las defensas racionales. Motiva la conducta emocional y burla de ser necesario las defensas racionales. Y eso es lo que sucedió con Eva. Y ahorita lo vamos a ver con otra terminología para que lo podamos captar mejor. ¿Cómo estimulamos lo emocional, lo bonito, verdad? Pero no nos damos cuenta que eso no llega hasta nuestro lóbulo frontal o hasta la neocorteza, y eso lo vamos a ver mañana específicamente. No llega hasta ahí, y entonces nosotros no estamos decidiendo por completo como lo tendríamos que hacer. Jesús, hablando acerca del tiempo del fin, dio la misma advertencia. Mateo 24. El libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 4. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Jesús sabía que nuestras conciencias pueden ser corrompidas. Jesús sabía que a través de nuestros sentidos podemos ser engañados. Y hablando de los tiempos del fin, si usted lee el contexto de Mateo 24, Jesús nos da esa advertencia para estos tiempos: mirad que nadie os engañe. Esta imagen dice más que mil palabras, ¿verdad? Y eso es lo que se dice en las imágenes. Nosotros hoy vivimos en un mundo, y fíjense lo que le voy a decir aquí. Esta es la vida del mundo en estos tiempos, y puede ser nuestra vida también en el cristianismo. Lo que aparentamos ser en vez de lo que somos. Nos compramos el último, estoy leyendo, bueno, no sirve esto. Nos compramos el último modelo de celular para parecer más piolas. Esta es una caricatura argentina. Cirugías, botox, lipo, peeling para parecer más jóvenes. El mejor auto para parecer más importantes. Ropa de primerísimas marcas para parecer de otra categoría. Redecoramos nuestras casas para parecer más fashion. Hacemos pilates para parecer más flacos y elongados. Eso sí, dice ahí. Después en el shopping vamos a comprar el último bestseller de autoayuda que dice: lo más importante no es el envase, lo importante es lo que llevamos dentro. Estamos viviendo una vida con engaño. Hoy en estos tiempos ha sido tanto la sobreestimulación que esta cultura vive en lo que parece ser más que en lo que nosotros somos. Y nosotros tenemos que reflexionar en esto, porque muchas veces nosotros hemos llegado hasta este punto. Y eso es algo irónico, cómo las personas actúan y todo lo que hacen es para aparentar, cuando después dicen que les importa más lo que ellos son. Hay algo muy importante que se descubrió en el experimento de Louis Cheskin, y es que él dijo: lo que hace la diferencia no es el contenido, sino el envase. Y saben que eso es tan importante que el día de hoy ustedes pueden encontrar una compañía con las siglas PAI, en inglés es Primo Angeli Inc. Y esa compañía, se van a sorprender a lo que se dedica. Esa compañía fabrica envases para productos aun cuando no existen estos productos. Es tanto el poder de la imagen que hay compañías en el mundo multimillonarias que ya tienen el envase. Usted nada más les tiene que hablar, usted hace su producto y ellos ya hacen cómo se le va a vender a usted esa imagen. Es más importante, ha llegado a ser más importante el envase que el contenido. Y eso si lo ponemos en término de la vida espiritual, para nosotros es más fácil aparentar que lo que realmente somos. Y eso es engañarnos, es lo peor de todo, engañarnos a nosotros mismos. Ahí tengo otra caricatura. Dice ese gatito, Gaturrín, creo que se llama esta caricatura. Veamos cómo simular que uno trabaja. Ponga mucha cara de pensativo. Siempre lleve papeles en la mano. Si se va, Deje el saco, los anteojos y la agenda abierta. ¿Qué dice ahí? Ante cualquier consola, diga. Consulta, perdón. Diga, estoy en eso. Si habla con los amigos, haga como que anota cosas. Afloje la corbata y arremánguese, parecerá un tipo activo. Y recuerde, simular que uno trabaja es un laburo bárbaro, ¿eh? O sea, él dice, es más difícil simular que uno trabaja eso, si es trabajo, dice él, ¿no? Esa es la cultura en la que nosotros estamos viviendo. ¿Y saben por qué nos da risa? Porque a veces nosotros actuamos de esa manera. No más que para no sentirnos de esa manera, a nosotros nos da risa. Voy a seguir avanzando en esto. A eso tenemos que usar más la imaginación. Ahí está Gaturrín y su amigo el ratoncito. Y lo está esperando Gaturrín. Y cuando pasa le habla, ¿verdad? Le dice, pss, pss, y le habla. Y se ponen de acuerdo en que van a hacer algo. Y entonces se van al lugar donde está reunida la familia, los dueños de ellos. Y hacen como que el gatito trae atrapado al ratón. ¿Y qué le dice el último, el gatito? Así es la cosa, Ramiro. En el mundo actual, más importante que ser es parecer. Qué triste realidad que nosotros estamos actuando en este camino. Después dice ahí abajo, dice nomás puro marketing, dice ahí. Pura publicidad. Nosotros no hemos llegado a meditar esto por completo. Los comerciales ahorita, antes duraban 30 segundos. Y creo que ahorita le han dado un cambio total, que el comercial dura 15 segundos. Y mañana les voy a decir por qué. Pero es porque si lo dejan más, va a despertar la conciencia racional. Y uno va a decir, no, me están engañando. Pero si lo dejan poco tiempo, ese estímulo solamente llega al área emocional. Y mañana les voy a decir específicamente a dónde. Y ya se quedó ahí almacenado. Y el día que usted sobreestimulado en eso, usted reacciona como quieren que usted reaccione. Hay otro estímulo que le vamos a llamar en esta mañana, el retoque de las emociones. Y ustedes pueden ver muy bien esta imagen. Y nosotros, yo quiero que veamos lo que hacen cuando retocan las emociones, pero lo que sucede en nuestra vida. Las imágenes son retocadas con el propósito de crear respuestas emocionales que se den ventas. O Satanás puede hacer eso con nosotros, hacer sentir en nosotros que hay algo bonito, atractivo, que hay algo completamente bueno. ¿Y qué va a suceder? Gracias. ¿Y qué va a suceder? Vamos a responder nosotros ante ese estímulo. ¿Saben qué es lo más interesante? Que las mujeres, aun sabiendo que las imágenes que ven de los maquillajes, responden como si eso fuera real. ¿Sí o no? Y usted ve en la televisión, y esa es una queja que tienen el McDonald's. Yo sé que ya aquí casi no comemos McDonald's. Bueno, no comemos McDonald's la mayoría. Pero ¿cómo es el comercial de McDonald's? Usted ve la hamburguesa con la carne de fuera. Y va la gente a la tienda y se queja. ¿Por qué es tan pequeña si yo en el comercial la veo que es tan grande? ¿Pero por qué sigue la gente yendo al McDonald's? Yo trabajé en McDonald's mucho tiempo cuando hacía mi carrera en Estados Unidos. Y esa era la queja más grande de la gente. Pero la gente seguía yendo todos los días. Los que se quejaban porque la hamburguesa era tan pequeñita seguían yendo. Usted ve el comercial que dice, la ropa le va a salir planchadita y blanquita, ¿verdad? Y por más que usted ve que la ropa no le sale así, sigue comprando ese detergente. Usted ve en el comercial que con el último carro de moda, usted cuando llegue todos los amigos lo van a ver y le van a decir, wow, qué bonito carro. Pero a veces la realidad es que usted tiene que dejar el carro en otro lugar y llegar caminando. Pero ¿por qué nosotros actuamos y respondemos ante estos estímulos? Los expertos en el retoque de emociones, y ahorita vamos a ver lo que eso nos deja a nosotros de enseñanza, dicen que si los retoques son muy obvios o se exageran, la capacidad analítica del consumidor, es decir, el lóbulo frontal o la corteza, la neocorteza, se despiertan y entran en juego las potencias racionales y se puede rechazar esa propuesta. Son retoques que van inconscientemente. Pero si los retoques pasan inadvertidos al observador, entonces se da la posibilidad de suscitar una respuesta emocional asociada a una percepción falsa de la realidad. Y es ahí a donde yo quiero llegar. Nosotros estamos viendo algo falso, una percepción falsa, pero el recuerdo y la imagen va a ser real en nuestra mente. Por lo tanto, nuestra reacción ante ese estímulo, ¿cómo va a ser? Real. Va a ser real. Esa es la época en la que nosotros estamos viviendo. Y veíamos ayer que Dios decía en su palabra, en Proverbios 4, 22, 23, guardad sobre toda cosa oculta, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. Hay estímulos que son inadvertidos. Ahí está otra cosa interesante para reírnos, pero es que así somos. La primera vez que salí con un chico, dice la mujer que está en la parte de atrás, la pelirroja, estuve 2 horas maquillándome. Es la mamá y la hija. Y ahora dice la hija, bueno, yo en cambio conozco chicos por internet. Para la primera chateada les mando una foto. Hoy estuve 2 horas retocándola en Photoshop. Somos muchas veces así nosotros. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Ha sido más importante el parecer que el ser. Y desafortunadamente el parecer no lleva a nada sino solo a la destrucción. Pero lo que somos, lo que construimos, lo que actuamos, lo que pensamos, lo que sentimos, eso es lo que es realmente nuestro carácter. Y eso es lo que va a determinar nuestra vida eterna o nuestra muerte eterna. ¿Estamos aparentando o somos auténticos? Es algo para que todos reflexionemos. Bueno. Hay otro personaje que hizo experimentos, se llama Robert Sahonk. Roberto Sahonk, y este lo pueden encontrar ustedes en muchos libros, él hace muchos experimentos sobre esto. Y él lo que hizo, fíjense lo que él hizo. Él empezó a proyectar imágenes en personas, ¿verdad? Es un experimento controlado, pero no lo voy a tener que decir así rápido. Él hizo imágenes con connotaciones emocionales opuestas. Él hubo un grupo de imágenes que le llamó imágenes neutras, como si a usted le pasaran un paisaje, una flor, una casa, una persona. Y cada vez que iba a salir la imagen, alrededor de 5 milésimas de segundo de rápido, él ponía o una cara sonriente o una cara triste, molesta. ¿Sí? Eso conscientemente uno no lo podía percibir, pero inconscientemente las personas lo captaban. Cuando él preguntaba cuáles imágenes eran las que más le agradaban a las personas, la mayoría de las personas, el 99%, le gustaron las imágenes en las cuales se le había proyectado inconscientemente antes una cara sonriente. Las otras no les gustaron. Es importante todo estímulo que entra en nuestra mente, ya sea consciente o ya sea inconsciente. Por eso la Biblia dice, guardaos. ¿Qué significa guardaos? Vigilar, protégete. Y yo les digo a ustedes y yo les desafío, no podemos desafiar al estímulo, tenemos que desafiar. No te pongas en un ambiente donde tú ya conoces qué estímulos van a haber ahí. Robert Sahonk descubrió lo mismo que Louis Cheskin. Las respuestas de los individuos dependían del estímulo mostrado inconscientemente. Él demostró el hecho de que las emociones pueden influenciar sobre la razón de un modo inconsciente. Y desafortunadamente, después de estos experimentos, investigadores como Matthew Erderly del Brooklyn College, Howard Chewin y el psicólogo llamado John Bark fueron algunos de los primeros que empezaron a hacer estos experimentos. Pero ¿saben ustedes cuál era el estímulo inadvertido? Ya era la sexualidad. Y de ahí es donde empiezan a surgir la mayoría de los comerciales con imágenes inadvertidas, inconscientes, en el área de la sexualidad para hacer que nosotros respondamos ante ellas. Yo antes no lo comprendía bien, solo recuerdo que en mi primer año de carrera un profesor nos dijo, no vean los comerciales. Si usted ve un comercial, va a hacer lo que ellos les dicen, ya usted va a estar respondiendo ante eso. Y la manera de protegerse no es uno poniéndose a ver el comercial y decir 10 veces, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. La manera de protegerse es, no vea usted el comercial. Y podemos hablar de los libros, las películas, las revistas, todo lo que vemos, todo lo que nosotros estamos escuchando. Hay una cita que les quiero leer a ustedes. Está en el libro de Mente, Carácter y Personalidad, el tomo número 2, la página 613. Mente, Carácter y Personalidad, tomo número 2, la página 613. En esta época, cuando la corrupción se encuentra en todas partes, lo que se contempla y se lee fomenta la concupiscencia de los ojos y las pasiones corrompidas. El corazón se deprava por medio de la imaginación. La mente se complace en contemplar escenas que despiertan las más bajas pasiones. Esas viles imágenes, vistas a través de una imaginación contaminada, corrompen la moral, y fíjense lo que dice aquí, preparan a esos seres engañados e infatuados para que den rienda suelta a su concupiscencia. Aunque a veces nosotros no nos damos cuenta, estamos recibiendo estímulos que nos están preparando. Y ayer yo les hablaba de la insensibilidad. Tú puedes recibir muchos estímulos y después te creas inmune a ese estímulo. Vas a responder automáticamente sin que tú te des cuenta. Eviten la lectura y la contemplación de cosas que sugieren pensamientos impuros. Y esto fue escrito hace ya más de 100 años, más de 150 años. Y aquí le podríamos agregar lo que ves en la televisión, lo que estás escuchando en la música, las conversaciones impuras o triviales que a veces tenemos. No permitan que esas facultades se debiliten, y está hablando aquí de las facultades morales e intelectuales, y se perviertan por el exceso de la lectura, incluso los libros de historia. Sé de mentes poderosas que se han desequilibrado y se han anublado parcialmente o han paralizado por la intemperancia en la lectura. Bueno, y la lectura es algo que nosotros ahorita consideramos muy inofensivo, pero imagínense la televisión. En esta mañana yo quería que viéramos eso. Todo estímulo que llega a nuestra mente va a crear una imagen, pero también nosotros tenemos la capacidad de guardarlo o desecharlo. Pero si no llega a nuestra corteza cerebral, si no llega al lóbulo frontal, nosotros no nos vamos a dar cuenta y se va a registrar inconscientemente en el sistema límbico, específicamente en la amígdala. Hay cosas que nos provocan a nosotros respuestas y no nos damos cuenta. Voy a terminar con una historia. ¿Cómo es? Mañana lo vamos a ver. Porque eso sí necesita una explicación profunda. Sí, por el tiempo y porque si daba los tres ahorita rápido, creo que no los íbamos a entender. Entonces mejor di el primero que lo pudiera, pero que lo pudiéramos entender. Entonces lo voy a tratar de cubrir mañana. Dice, eran las 3 de la mañana cuando, esta es la historia del hombre, el escritor de este libro, de Daniel Goleman. Eran las 3 de la mañana cuando un objeto enorme se estrelló contra un extremo del techo en la habitación de este personaje, volcando el contenido del desván en su habitación. En un segundo, dice él, salté de la cama y salí corriendo, aterrorizado con la idea de que el cielo raso se hundiera. Entonces, al darme cuenta de que estaba a salvo, volví a asomarme cautelosamente a la habitación para ver qué era lo que había causado el daño. ¿Entendemos lo que sucedió? Estaba dormido, eran las 3 de la mañana, escucha un ruido fuerte y él cree que el cielo raso se puede estar cayendo. Cuando ya se da cuenta que está a salvo, regresa a la habitación para ver lo que había sucedido. Descubrió que el sonido lo había confundido con el derrumbe del cielo. Perdón, que el sonido que le había confundido con el derrumbe del cielo raso se debía a la caída de una alta pila de cajas que su esposa había amontonado en un rincón el día anterior, mientras ordenaba su armario. No había caído nada del desván. En la casa ni siquiera había desván. El cielo raso estaba intacto y él también. ¿Qué sucedió? Rápidamente él tuvo una imagen y respondió. Esa es la manera, y es por eso que eso Dios lo hizo también en nosotros. Porque la manera en que nosotros podemos reaccionar rápidamente ante un estímulo sin que pase a nuestro razonamiento, al lóbulo frontal, es solamente en situaciones de emergencia. Si usted va caminando y un carro lo va a atropellar, ese estímulo nunca va a pasar a su corteza. Va a ir rápidamente a la amígdala para que active las respuestas que necesita todo su cuerpo para salirse rápidamente de ese lugar. Está también la historia de otra enfermera, una enfermera de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y esta enfermera va y abre su armario y al encontrarse con un olor le empieza a dar pánico, fobia, miedo, rabia, molestia y enojo. Y ella se pregunta, ¿por qué reacciono yo así? Y se da cuenta que su hijo, menor de 2 años, había dejado un pañal. Pero ese pañal tenía el olor similar a como olían los soldados en el tiempo que ella estaba de enfermera. ¿Provocó ella su misma respuesta? No, fue la capacidad de un estímulo similar asociado a algo del pasado lo que provocó en ella la respuesta. Jesús dice en su palabra, mirad que nadie os engañe. Mirad que no seamos engañados, dice Pablo, con la astucia de Satanás en nuestros sentidos para que nos apartemos de nuestra sincera fidelidad a Cristo Jesús. ¿Somos o parecemos? Es la respuesta que cada uno de nosotros tiene que encontrar. Que Dios nos bendiga en esta mañana.